El 20 de septiembre recordamos a un grupo de mártires coreanos, entre ellos Andrés Kim y Pablo Chong. Pablo era sacerdote y todos ellos fueron mártires por ser cristianos. De la misma forma que el próximo 28 de octubre celebraremos pues la beatificación de 498 mártires españoles del siglo XX, entre ellos 21 de Málaga, de la diócesis desde la que te estoy hablando, pues el 19 de junio de 1988, Juan Pablo II canonizó a 117 mártires que habían derramado su sangre en diversos momentos, en Cochinchina, Annam y Tonkin, lo que es hoy Vietnam del Norte. Entre este grupo había 11 españoles, un grupo de franceses y los demás eran coreanos. Todos murieron víctimas de terribles suplicios, de hambre, de sed, de asfixia, de insultos y de burlas, pero todos murieron perdonando. Existe una oración relacionada con estos mártires, muy interesante. Oh Dios, creador y salvador de todos los hombres, que en Corea, de modo admirable, llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de la fe de los santos mártires Andrés, Pablo y compañeros. Concédenos por su ejemplo e intercesión perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos. Pues con la sangre de estos mártires me despido de ti hasta mañana aquí en Diócesis TV.